Aquí me encuentro con mi compañero Kevin, quien también nos va a comentar acerca de un poco del periodismo La Marca Eres Tú, ya que nos habla de varios puntos. Kevin, ¿qué puedes decirnos acerca de este punto de La Marca Eres Tú? Bueno, para empezar, nosotros como periodistas, nosotros mismos tenemos que crear una imagen y crear nuestro propio pensamiento y ser únicos en la empresa para diferenciarnos a los demás, ya que esta empresa está, se puede decir, en ciertos términos vulgares, plagada de muchos comunicadores, entre comillas, porque no todos son comunicadores. Así que en este punto, el periodista La Marca Eres Tú consta en que nosotros tenemos que ser únicos, tenemos que crear nuestra imagen y tenemos que crear nuestra profesión. O sea, nosotros tenemos que profesionalizarnos cada vez más como periodistas y imponer nuestra propia marca.